Por segunda vez en el programa estuvieron el sábado 8 de agosto, pasó un tiempito largo, pero antes de irse a su gira por Buenos Aires están acá. De la mano de Gabo Sonidos, para Salta Cable Color, para Internet y para el 2 de Aire los presentamos... ¡Ellos son los Lirios Colombianos! Lo dice el refrán, lo digo yo, nadie muere más. Lo dice el refrán y esta canción. Aplaude, la negra ya está acá. Y baila, baila, negra. Quiero que bailen todos si no lo quepa después. Movida norteña, 100% para toda la gente del norte. Vamos, Eliana González, te amo. Y los amigos del Fuenco, un saludo para todos ellos. Los Lirios Colombianos oficial, ¿eh? No te olvides. A ver las palmas que suenen, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. ¡Zaputay! ¡Uno! Todos la quieren comer. Preguntan por saber qué tiene esa mujer. Todos la quieren comer. Preguntan por saber qué tiene esa mujer. Para todas las empanaditas. Salteña y de ser rica y jugosita. ¡Eso! ¡Óyelo! El pasito del camarada. Es de hermosa cinturita, sabrosa y jugosita, la rica empanadita. Ella baila y ella goza, se mueve cariñosa, te puede enamorar. A ver ese trencito. Menea, menea, moviendo sus caderas, caderas. Ella se agacha, se agacha, se agacha, bailando la guaracha, guaracha, guaracha. Mira qué linda, bonita y chiquita, moviendo la pancita, pancita, pancita. Bien calentita, me gusta y me excita. ¡Qué rica empanadita, mi amor! Y las manos arriba de todos, chaval. Quiero ver las palmas arriba. El que no levanta las manos es un aburrido, un amargado. Los que están en casa. A ver, la plata salta, salta, salta, salta, salta, salta. Baila, baila, mi amor, Diana. Y somos los Lirios de Salta la Niña. Bailamos, bailamos, bailamos, bailamos. Para todo el país. Hoy tus ojos lloran por amor. La infidelidad vuelve a tu corazón. Tan enamorada sin saber que al hombre que tomaba ya tenía mujer. José Vargas. Siempre imaginabas el amor tan sincero y transparente como vos. Hoy tu corazón ido en dos por culpa de aquel hombre que te engañó. Tiago, que te engañó. Y cantamos todos. Se enfrenta como puede odiar. Después de haber querido tanto sufrirás. Tanto sufrirás. A ver las manos de todos arriba. Las palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Para todos los hinchas del pueblo cristiano. Para todos los hinchas del santo. ¡Eso! Para todos los salvos. Y bailamos, Felipe. ¡Sí! ¿Cómo se baila en Salta? ¿Cómo se baila en mi pavo? Eugenio. Y la Mili también, ¿eh? Somos los... Los Lirios Colombianos. Tengo micrófono. Tremendo, lo que nos hicieron bailar detrás de cámara. A todo nosotros, ritmo, verdad, a toda velocidad. Toda la fiesta, qué manera de cerrar el programa. Estamos apretadísimos con el tiempo, pero queríamos compartir este show en vivo, Cristian, con Los Lirios, que estés por segunda vez y que estés cerrando nuevamente el programa antes de irte a Buenos Aires, ¿no? Bueno, sí, Eugenio, gracias. Nuevamente, gracias, muchísimas gracias a vos, a toda tu producción, al canal también, al sonido, a los cámaras también. Y bueno, bueno, las bailarinas, las chicas, y bueno, a toda la gente que siempre está prendido al programa, y bueno, agradecerles ya preparando para viajar, ¿no? Estar en Capital, estamos en Apolinario Saravia el sábado y el domingo estamos en Buenos Aires, así que bueno, llevando la alegría y todo el ritmo del sentimiento carpeo, el sentimiento de Los Lirios, ¿no? Lamentablemente estamos cortitos, habíamos seleccionado como siempre material, fotos, pero lo vamos a dejar para otra vez, porque queremos que nos vayamos con el último tema bailando, Mili, bailando, como y nosotros despedirnos hasta el próximo sábado. Por supuesto, darle las gracias a todos ustedes que estuvieron del otro lado, hagamos sonidos como siempre, que esto si no, no sería posible. Nosotros nos encontramos el próximo sábado con la presentación de Flor de Lirio y Pica Flor, así que a no perderse el próximo programa, iniciando un nuevo mes de diciembre. Gracias a Joaquín Gonza, a Emilce, a Jorge Mamaní, a Chicho, a Walter Medina, a Javier Vale, que trabaja con nosotros, a Gabo Sonidos, a Ramiro Bogado, y a todos. A todos por estar. Lo revivimos en YouTube a esto y nos vemos como siempre el próximo sábado. A partir de las 6 de la tarde, arrancando diciembre. Cristian, mucha suerte en el viaje. Bueno, gracias. Y gracias por estar cuando nosotros hablamos para que estén los niños. Domingo de Bell 2 estamos grabando ya lo nuevo también, así que ya se viene lo nuevo. Y bueno. Gracias a Felipe también. No se olviden de visitar el Facebook de Los Lirios. Bueno, gracias a todos los músicos, a Enzo, a los chicos, como siempre, con toda la onda. Ahora sí, ya se viene un rato Jorge Oliver con Entre Columnas, nos vamos bailando a todo ritmo. Jorgito, ¿usted va a bailar también como la semana pasada con Panda? Sí, ¿se va a entrar al estudio? Bueno, vamos entonces. Nos despedimos así, gracias Jesús Morales, gracias a usted. Vamos, así nos despedimos, Mili, vamos. Con ellos, con Los Lirios. ¡Colombianos! ¡Chao, hasta el sábado, gracias! ¡Ay, chiquita! Cuando un amor termina, solo queda el dolor y la mentira. ¡Escucha ese éxito! Cuando un amor se termina, cuando un amor hay mentiras, cuando un amor se lastima, solo sangran las heridas. Cuando un corazón se sufre, cuando un corazón aprende, cuando un corazón perdona a los amores que traiciona. Siempre. Y ahora me duele saber que tú no me quieres, no hay amor. Todos. Dime qué hacer para olvidarte, dime qué hacer para olvidar tu amor, dime qué hacer para olvidarte, dime qué hacer para olvidarte. Tu amor. Vamos, Lara y Solana con sentimiento. Vamos, Juanpi, vamos, Hernán. Y abrí las manos arriba de todos. Muchísimas gracias. Hasta siempre, amigos de la movida norteña. Oye, cuando un amor se termina, cuando un amor hay mentiras, cuando un amor se lastima, solo sangran las heridas. Cuando un corazón sufre, cuando un corazón aprende, cuando un corazón perdona a los amores que traiciona. Y tú me juraste al corazón amarlo por siempre. Y ahora me duele saber. Amigos y fans de Los Lirios Colombianos, muchísimas gracias. Hasta siempre. Ay, chiquita, dime qué hacer para olvidarte, dime qué hacer para olvidar tu amor. hacer para olvidarte? Dime qué hacer para olvidarte.